Amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surcex and Roll Radio como cada lunes. Así es, hoy lunes 9 de marzo del año 2009. Y ay, qué bonito que verlos aquí reunidos a todos como una gran familia que somos aquí en Surcex and Roll Radio. Y bienvenidos, bienvenidos invitados, una voz que ustedes ya conocen, La Güera. Y en esta ocasión viene acompañado por su galán, por su escudero, por un changote muy ruidoso. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Exacto. Él es, ¿tu nombre, por favor? Balú. De los Noisy Monkey. Noisy Monkey. Hay una banda que me gusta mucho, René. Ya me hice fan. ¿Sí? Uh-huh. Solo los he escuchado dos veces, pero que no se expandieron. ¿Cómo no? Ya estuvieron en Radio La Gaña. Ah, no, no sabía. Sí, ahí está. Sí. No, es como hacer promoción del programa, coño. Tienes que mandar correos masivos y decir Noisy Monkey en Radio La Gaña. Ellos lo tienen que hacer, ¿no? Pues ellos les... De hecho, lo hicimos. Sí, la emoción, exactamente. Bueno, René Venturoso en los micrófonos de Surcex and Roll Radio. Y Coyote La Gaña en el micrófono de payaso de Surcex and Roll Radio. Exactamente, que en esta ocasión pues lo tengo que estar sosteniendo todo el tiempo porque nos hemos quedado sin atriles. Y bueno, a los invitados les agradecemos el patrocinio de los Té Arizona, pero también agradeceríamos mucho que alguien nos patrocinara unos atriles. Sí, no están tan caros. Nos hemos vuelto muy pedinches, ¿te das cuenta? No, no hagan caso, nosotros los compraremos y si escuchan ustedes algún sonido extraño, es por el micrófono que lo estoy sosteniendo con la mano. Así es, recordarán como Surcex and Roll inició, que tenemos los micrófonos en la mano, usamos micrófonos de computadora. Exacto. Todo el ruido se colaba, los aviones, los insectos, todo. Y nosotros éramos más divertidos. No, sí, como ahora, que nos hemos vuelto unos malditos viejos achacosos, pinches. Ya somos más acartonados. Y aburridos, acartonados, exactamente. Y que no se desdoblan como cartón corrugado por las arrugas. Ya, le estás dando muchas vueltas. ¿Sí, no lo crees? Bueno, pues bienvenidos. Bienvenidos, gracias, de nuevo, gracias, a Surcex and Roll Radio. En esta noche, pues serán los invitados quienes programen una gran cantidad de rolas. Aunque René diga lo contrario y que diga, te equivocaste al revés, pues no. Sí, que es la forma que, cuando te equivocas al revés, es que lo hiciste bien. Correctamente, saque una doble negación, hace una afirmación. Pues vámonos a Surf en Surfsex and Roll. Así es, ¿y qué es lo que vas a programar a continuación? Tenemos dos rolitas muy bonitas, una que es un grupo... O sea, tú escogiste el bloque. Sí. No me lo permitiste, no, en ningún momento. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Eres porque, un dictador. Porque este bloque... Si quieres, tú pones el bloque siguiente. Ay, ya es regalo de consolación como Chabela. Adelante, René Venturoso, no, programa es tuyo. La primera vez una banda revival de los Venturosos. Uh-huh. Bueno, los Venturosos no se han muerto, pero es como una banda que quiere tomar el sonido clásico de los Venturosos. ¿De dónde? De Estados Unidos. Qué buena onda, así como Caravana aquí en el, ándale, Distrito Federal. Así, solo que ellos se hacen llamar los Beloved Invaders. ¿Por qué los Beloved Invaders? Sí. Porque así los japoneses le pusieron a los Venturosos. ¿Así se llaman en Japón los Venturosos? Bueno, es como su... Como un sobrenombre, su exactamente. Nick, como el que sí queremos. Así es. Bueno, pues, ¿y después? Y después a los Coronas con Day Tripper. Te perdono, sí, nomás porque son dos muy buenas bandas. Ok. Así es. Y bueno, esto sigue siendo Surcex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yo iba a decir la galería. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur Sex and Roll. Escuchamos Sur Sex and Roll. Y estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas. Escuchamos a los Coronas con Day Tripper y antes a los Beloved Invaders con Kai Okura. Ay, qué buena rola, ¿no? Sí, muy sabrosona. Exactamente, muy, muy viril al final de cuentas. Venture. Sí, con sonido viril. Bueno, en fin. Caramba, se me dislocó la idea. René, respétala. Bueno, okay. Bueno, pues seguimos aquí con nuestros invitados, la güera dulce y ácida y el buen Balú. Sí, qué bueno que están aquí. Y siempre le hago promoción a la güera, pero esta no será la excepción, por supuesto. Si quieren ver sus fotografías, porque ella es una talentosa maestra de la lente y de los aluros de plata, puede ser por fabricademitos.com. Ahí pueden checar el material de la güera. Así es. Y bueno, pues tenemos noticias, René. Tenemos algunas notas que coleccionamos en el transcurso de la semana, porque hoy han de saber, queridos radio ciberradionautas, que hicimos la tarea. Así es, ahora sí coleccionamos varias, porque déjenme decirles que antes solo como juntábamos cinco y nos sacamos de la manga. Exactamente. Historias, anécdotas y chistes locales. Pero inventándolas, reciclando. No, inventándolas jamás, no, eso sí no. Aunque parezca, no es así. Pero bueno, estas ahora sí son reales. Ay, no, ya creo que ya caí en mi propia trampa. Y ahora traemos unas de Ultratumba, que casi podrían ser de criptozoología, pero no. No, estos son de, pues, de la cuestión de la antropología, que andan ahí excavando y encontrando, pues, rarezas. Esta es una nota que, pues, a mí me emociona bastante, ¿no? Por el mito vampírico. Sí, pero esto se puede explicar de otra forma, pero vamos a decir la nota. Ajá. Venecia, hallan restos de vampireza del siglo XV. La calavera fue encontrada con una estaca que le atraviesa la boca, del mismo modo que indica la tradición medieval para acabar con los supuestos vampiros. Así es, y bueno, pues un esqueleto atravesado por un pedazo de madera. Ajá. Y que bueno, los entusiastas de los vampiros dicen, eso quiere decir que sí existían. No, coño. De hecho, la nota está mal, porque es un... le pusieron un ladrillo. Ajá. Y haz de cuenta que sale en la página de la BBC, sale la foto y toda la cosa con el ladrillo. Y es de cuenta que decían que tenían que ponerle algo no comestible en la boca para que ya se le quitara la sed de sangre. Caramba. Para que cuando se levantase, como haciendo gárgaras o haciendo saborizando en la boca. Exactamente. Al encontrar por la tierra dice, no, ya no tengo hambre. Y se vuelve a dormir, caramba. No, pero Coyote, acuérdate que era el mito de que cuando abrieron las tumbas veían que la gente seguía viva, entre comillas, porque ajá, crecía el cabello y las uñas. Sí, precisamente, pero a lo que me refiero es de que muchos entusiastas sí piensan, ay, ya ven, esa es la prueba que sí existen la los vampiros. De que sí, ajá, existen o existieron en algún momento. Uh-huh. A eso me refería, pero bueno. Pero pues no. Pero no tiene nada que ver, ni una cosa con la otra, ni al revés. Y bueno, tenemos otra nota también al respecto, René Venturoso. Bueno, no al respecto, sino muy relacionada. Hay un ataúd en cementerio de más de 3.000 años de antigüedad. A ver, pero platícanos cómo fue esto. Es como el ataúd más antiguo del mundo. Antes se creía que nomás agarraban a la gente, le envolvían en trapos y ya. Ajá, pero no, se encontró un féretro, que esto nos da referencia de que, bueno, obviamente la cultura mortuoria y ya de ponerlos en el estuche, en su pijama de madera, bueno, que en este caso era de piedra, pues ya se estilaba desde muchos años atrás, ¿no, Renecito? Así es. Es que estoy, perdón, aquí estoy contestándole, mandándole saludos a Nora, Donora, Norma, y a... Sí, se me traba la lengua. Ok, creo que te deberías de poner un ladrillo a ti también, con sabor a tierra, para que te vayas a quedar dormido o por lo menos nos pongas más musiquita. Y tenga menos sed. Exactamente, y se te pase ese sonrojo tan tremendo. Así es. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación, René Venturoso? El tío Monje Pelado Shaolin Punk 4x4 Grinch. Ajá. Nos dice que no nos burlamos de Munra. ¿De Munra, no? Ah, pues no, no necesito a Munra. Pues es que es su padrino, no se burlen. De hecho, yo estaba enamorado de Munrana. ¿De Munrana? Sí. ¿Tan fea que era? Cuidado. Ay, ¿cuál tan fea? ¿No la recuerdas entonces, René? No. Qué mala memoria en esta ocasión. Era... Creo que ese... Exactamente. Mejor vámonos a música, Renécito. Andas un tanto distraído. Vamos a volverte en ti, pues, con una melodía. Vamos a encarrilarnos, pues sí. Ajá. Entonces, ¿qué melodía sugieres? Pues no sé, más bien ponte algo que te guste para que te prendas. Ok, mira, vamos a poner punk rock parranda. Caramba, eso estoy muy emocionado de que vengan al Vive Latino. Sí, yo sí estoy muy emocionado, hasta lo escribí de eso en mi blog. Exacto, creo que es la única banda que me gusta del Vive Latino, pero en fin. No, también viene... Esta Pate de Fuá. Pate de Fuá. Exactamente. Los Cadillacs. Fenómeno Fus. ¿Fenómeno Fus te gusta? Sí, no, digo. ¿Te gusta? Era como para contrastar. Ah, me refiero. Bueno. Eso sí, dicen los Sex Roll Radio. Chiquita Violeta, los fabulosos Cadillacs, René, de ya nuevo. Lo dije. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Es lo mismo que el bebé. Lo bueno que distraídas tú. If you don't see no fox in downtown, you know this town's dying quick. I guarantee you in this town, you'll have a trouble finding goddamn prostitutes. In this kind of town, the girls are stingy and guys are broke. In this kind of town, you will be always dying for a poke. In this kind of town, sociological balance is upset. And in this kind of town, the women, they never get wet. And in this kind of town, music is only background for dining. And in this kind of town, whoa! So that's when I pull over on a taxico with my new friends from Mexico. And with unlimited massive contrabando, we started to rock paranda. If music doesn't come from windows, you know that something's definitely wrong. It's fucking wrong. Hear all the cars, they pass by in silence. The rollerbladers roll straight into morgue. And if there is no guitar in a house, you know its owner, he cannot be trusted. And if there is no drum set in your office, don't be surprised when that business gets busted. And if your spouse doesn't play a sitar, don't expect a whole lot of commitment. And if president doesn't play the sax, he will not get an under table treatment. And if this kind of town, say you kick somebody in the head, they just politely sue you. But mad, no, they don't get mad. So that's when I pull over on a taxico with my new friends from Mexico. Samba! Sempre sì, cima, cima, cima, cima, sempre sì. Basso, basso, basso, basso, sempre sì. Cima, cima, cima, cima, sempre sì. Basso, basso, basso, basso, basso. Sociological balance is upset. And in this kind of town, the women, they never get. Surf, sex and roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Color Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta, amiguitos y amiguitas. Escuchamos a Los Salvajes con Todo Negro y antes a Gogol Bordello con Punk Rock Paranda. Exactamente, una banda bastante prendida que ya, como así saben, es. Va a estar en mayo allí en el Foro Sol. Así que, pues, si quieren ir a verlo, exactamente. Vamos todos juntos. Así, de una vez, los invitamos a todos. Vámonos todos. Ok, ahí nos vemos ahí en la chela del otro lado del metro Velódromo. Ahí nos encontramos. ¿Cómo se llama el lugar? La playa, se llama La Playa. Mira, exactamente. Como aquel apostiótico lugar al que íbamos antes. Exactamente. Bueno, pues ahí nos vemos en la playa y ahí nos vamos bien borrachitos al Vive Latino. Ok, Maggie. Bueno, pues tenemos más información, más notas que comentar esta noche. Y bueno, la güera fue la que escogió estas notas y dijo, sí, hablemos del gato. Hablemos del gato y del gato que acostumbra fumar sustancias extrañas y extravagantes gracias a su amo. A su dueño. A su amo, pues así se les llama. Dueño. ¿A su dueño no es lo mismo un amo que un dueño? No. ¿Es lo mismo que al revés? No, porque el amo es lo mismo que al revés. Bueno, yo me supongo que la diferencia entre dueño y amo es que el dueño, pues, es el dueño de algo. Y el amo es el que le puede mandar ese algo cagado. ¿Y si no eres dueño, no lo puedes mandar a hacer? No. Pues es que los ¿por qué no? Son rebeldes. Exacto. ¿Qué argumento? O sea, es el escéptico aséptico. Ok. Y bueno, pues resulta que un hombre que acostumbraba a consumir grandes dosis de ese alcaloide conocido como THC... Pero la historia es muy curiosa, porque este muchacho, ¿sabes cómo lo denunciaron? ¿Cómo lo denunciaron? Su propio abuelo. Ajá. Habló a la policía porque tenía un escándalo en su cuarto. Exactamente, y no lo había invitado a la fiesta. Y decía, ¡ay, este muchacho no me invitó a la fiesta! Llegaron los policías y dijeron, señor, por favor, apague la luz, bájale su escándalo, ¿no? Exacto. Y él, sí, hermanito, no te apures. Tranquilo, abuelito, tranquilo. Mira, mejor acércate acá conmigo. Entra no, a la fiesta. Pues ya está bien, ya le bajó todo. Ajá. Pero uno de los policías como cuando se da la vuelta y va. Creo que huele. Oiga, señor, se le están quemando los tendederos. Uy, le dijo. ¿Tiene un pan quemado? ¿Está cocinando algo? Exacto, dice, no. Exactamente, creo que lo dejó muy cerca de la parrilla. Y bueno, resulta que descubrieron a este muchachón que había construido una máquina, una especie de turbo yunqui, patentado 3000. Saludos al Alex de Contreras. Entonces 3001, exactamente. Porque tiene un gato de fuerza. Tiene un gato de fuerza, excelente comentario. Y bueno, metió ahí el gato y junto con el gato dentro, pues le ponía esta sustancia, esta hierba, y se la fumaba. Y entonces obviamente el gato pues quedaba muy trastornado, ¿no? Pero yo creo que no, paz y buena calmado, onda, ¿no? Trastornado no, muy calmado. Y buena onda, ¿no? Está como los perros que se comen los brownies, ¿no? ¿No, Rodrigo? Sí. A ver cómo está esa anécdota. A ver, Balú, ¿cómo es eso? No, pues nada, y una vez le di 4 brownies a mi perro. Ajá. Y pues se puso muy marihuano. Entonces duró como muchas horas así... Pues lo aventé una vez así por la escalera, pero no, normalmente no, ajá. Normalmente se defendía, rodó y se quedó varias horas tirado. Oye, pero este programa parece que hace como promoción del maltrato a los animales. ¿Cómo es antipeta? No, no, no, no. Antipeta, no, me creo que viva la peta, okay. ¿No? Peta en la pipeta, claro que sí. Bueno, no hagan eso, chavos, no hagan sí, eso. No, de hecho, pues no. Este individuo lo detuvieron porque hacía lo mismo, pero con este gato, ¿no? Entonces, pues, hacía lo mismo. No, pero él lo hacía como más voluntariamente. Dicen que el gato hasta le gustaba meterse ahí y estar ahí en la buena onda, ¿no? Y vemos la máquina aquí. Exacto. Que... de la máquina. Y hasta tiene una perilla reguladora. Exactamente, humo, ¿no? Para regular la presión atmosférica. Y el gatito, pues dicen que si sufre algún daño neurológico o algo así, pues le van a incrementar la sentencia, porque pues sí le dieron algunos cuantos meses. Dice, ¿no?, que no le pasó gran cosa, que solo estaba confuso. Que solamente le de repente le empezó a gustar mucho el reggae, decía. Y ya. Pero pues no, de ahí no pasó. Pero bueno, esto también hubo un experimento hace tiempo en Europa, en donde a un perro se le suministró una cantidad encabronadamente grande de THC en la sangre directamente, y estuvo el perro 5 días inconsciente totalmente. ¿Dónde fue eso? En Alemania, si no me equivoco. Te voy a pasar la nota para que lo chequemos. Eso sí que les gusta experimentar con seres humanos y otros seres vivos. Y bueno, pues se quedó en un coma el perro. Y después de los 5 días despertó como si nada y volvió a sus actividades normales, como normalmente ocurre. Pero ahora le gustaba más Bob Marley. Ahora le gusta, exacto, igual que al gato. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues hay otra nota, René Venturoso, relacionado también con esta sustancia. Así es, pero con un tono diferente. Aprueban en Illinois el uso médico de la marihuana. Así es, y esta es una nota extraída de la jornada, donde más. Y bueno, pues habla de lo siguiente, Renécito. Pues, de acuerdo con la iniciativa, su uso ayudaría a los enfermos de cáncer, sida, esclerosis múltiple, glaucoma y otros padecimientos, debido a que reduce el dolor sin causar náuseas. Así es, como usted lo ha escuchado en nuestro, claro, patrocinador, si Sativina Fort. No, me refiero también, eso lo menciona nuestro patrocinador Sativina Fort, no, claro, todo lo que previene esclerosis múltiple, el glaucoma. Pero da insomnio, ¿no? Da insomnio, no, al contrario, te previene el insomnio, ¿no? Bueno, depende, eso ya es, organismos bien. Lo combines. Exactamente. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a rock and roll? ¿Qué les parece a ustedes, muchachones, si vamos a rock and roll? Sí, me parece perfecto, tenemos que dedicar una rola. Oye, ¿por qué no ponemos algo de nuestro invitado, del Balú? Está a los bien, no, me parece Monkeys. Perfecto. Exactamente, y después ponemos la que nos solicitaron, Renécito, ¿cómo ves? Vale. A ver, déjame ver, es que creo que... O por la que nos solicitaron y después volvemos con los Noisy Monkeys. No, lo que te haga más ya cómodo. Ya encontré. Ah, pero ¿cuál es? Tenemos tres, Bunch of Losers, Chota y Tomate. No, Tomate es la que tomate, me gusta. Sí, exactamente. Ese es el sencillo. Sencillo. Así habla Balú. Sí, una para todos los gorrochos. ¿Por qué te el micrófono? Porque así habla Balú. Pues es el... Es mi complejo de sonidero. Exactamente. Si escuchan muy, muy grave a Balú, pues es por lo mismo que acabo de hacer. Quiero mandar un saludo. Ok, y bueno, pues vamos a escuchar ahora sí a los Noisy Monkeys. Pero antes de irnos a la música, también tenemos que mandarle un saludo a Diego, que nos está escuchando junto con su madre Norma. Exactamente, Norma y a Diego, un saludito para ambos, hola. Muy buena vibra, qué bueno que pues a un muchachito ya se le esté enseñando lo que es la buena música. Y escucha esta canción precisamente para lo que no deben de ocurrir en las fiestas. Así es, y además después de esa, una rola de los Shrek, ya que es dedicada para ellos. Ah, exactamente, un bloque muy familiar, dedicado para la familia. Así es, porque Sorsex and Roll Radio es un programa que se escucha en familia. Exactamente, en familia con René Venturoso. Bueno, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Ay, qué nota, le dices que lo diga y lo dice. Sin fumar, me puse a hacer ejercicio, pa' ver si eso me alejaba del vicio. Jugo de apio con tomate, me tomé la noche y fui a la party de un cuate. Me ligué una linda güera, le dije que onda nena, vamos pa' afuera. La llevé a un lugar privado, con jacuzzi vista al prado. Ordenamos los alcoholes, varias chelas y condones. Se acabaron las botellas, ya solo quedan las chelas. Ella estaba impaciente, me jaló, me dijo vente. Con una vieja greñuda, se paró y la vi de reojo. Como dijo Tito, yo gozaba fofo. Salí corriendo hacia la calle, evitando recordar cada detalle. La habitación 208, salió virote en ese bizcocho. No sé cuánto tiempo fue, ni cuántas veces vomité. Recordando aquella noche, por galán y por fantoche. He aprendido la lección, mejor me quedo en mi cantón. Me he pasado de la raya, de palotra. Yeah. otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. O al revés. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Stray Jackets con Itchy Chicken y antes a Noise Monkey con Tómate. Así es, una buena rola de esta banda que nos dice ahí el buen Sergio el Bailador, que es la banda que necesita México. Así es. Y lo opinamos nosotros también. Sí. Exacto. Ojalá en el próximo Vive Latino estén ahí, ¿no? Sería muy bueno. Publicidad, no, publicidad subliminal, güey. Escucha Noisy Monkey. De hecho, si voltean la rola, trae mensajes. ¿Ah, sí? Sí. Ay, caramba. Entonces, ojalá y la saquen en acetato para darle ahí al revés. A ver qué. Con un software más moderno puedes reproducirlo sí. al revés. Efectivamente, también. Bueno, pues saludos a la gente que nos está escuchando. Ali, Gratzil, muchas gracias, muchos besitos y muchos la abrazos. Parte del programa que nos tomamos un tiempo para agradecer a todos ustedes. Exactamente, por sus calurosos mensajitos. Tenemos aquí a Manita, que ahora se hace llamar la Santa Manita. ¿La Santa Manita? ¿Ya no es la Super? No, ya eres, ahora es la Santa Manita. Ay, caramba. Tenemos a Sergio Monkey. Ajá. Tenemos al tío pelado monje Shaolin Punk 4x4 Green. Que ya nos pidió algunas rolas que le estaremos complaciendo en el transcurso del Así programa. Es, al buen Hodge. Exactamente, alias el Skinhead. Exacto, también tenemos a Sakura que nos está pidiendo una rola que no sé si tengamos, pero ahorita la buscamos. Sakurita muy guapa, ¿eh? El domingo de rojo se ve muy bien. Lástima que no hizo todo lo que le pedí. El sábado de rojo no se ve bien. El domingo. Solo el domingo de rojo, sí, es un contraste. Y luego frente a la catedral es como retar a Dios. Exactamente. También tenemos a Alejandro, que le manda saludos a Eli y le va a dedicar una rola que al rato vamos a poner. Exacto, porque creo que Eli no está conectada, ¿verdad? Escuchando. No, por ahí creo que sí, por ahí anda a andar Eli. Así hay que mandarle el link para que escuche ese mensajito de su buen amigo. Ahí está Eli. O sea, ¿por qué no nos escucha? No sé, ahorita la vamos a regañar. Qué mala onda. Ok, bueno, pues. ¿Cómo dices? Que bocinas on. Bocinas on para que nos puedan estar escuchando. Sí, porque qué tal si nos ponen nada más ahí reproducir y le bajan a su reproductor. Así es. Y abren otro y ponen la música que prefieren oír. Ahora llegamos a la sección sin nombre, sin cortinillas y sin introducción alguna. Ay, qué fuerte es eso. De los presos más tontos del mundo. Exactamente, como nos gusta. Y bueno, pues ya hemos hablado de esos hombres que intentan escapar esposados y que un poste les impide su graciosa huida. O el que se queda atrapado en un carro. No, y peor tantito, el cómplice del que se queda atrapado en un carro y que se esconde atrás de un arbusto y lo encuentra, ¿no? O sea, ¿por qué no se echó a correr? O el otro que se le quedó atorado la pierna tratando de ahuyentar a otro ladrón. O el otro que se le quedó atorado el gato dentro del motor, ¿también te acuerdas? Uh-huh. Ay, que bueno, eso no tiene nada que ver, pero un ladrón. Exactamente, un gato ladrón. Bueno, pues hay otras notas, eso se da como en los árboles. Así es, preso huye de la celda, roba e intenta regresar a la cárcel. Harry Jackson era acusado de posesión de drogas y de violar su libertad bajo fianza. ¿Esto en dónde? Enfrenta nuevos cargos por huir e intentar meterse nuevamente. Exacto, o sea, salió, robó unos cigarrillos y después intentó regresar a su celda tranquilamente. Pero bueno, ahora también es culpable de intentar ingresar al penal. En Georgia, en Estados Unidos. ¿Dónde más? Exactamente, de ingresar al penal de una manera inadecuada. Sí, oye, es que te vamos a regañar más todavía, bueno, te van a quedar más años por tratar de meterte así. Eso bien ya, puedo. Ya nos vale gorro que te fugues, ya nos vale gorro que robes. ¡Ay, sí! ¡Casi se te va! Ya me iba a ver cómo se va Alejandro, ya. Le quiero, sí. Que se va a salir espirado, aparte de todo. No, como zapatero. Ah, zapatero espallas, ok. Sí, es que venga el turismo ruso para que los follemos, apoyemos. Ah, ¿sí dijo así? Sí. No lo vi, carajo. No, la verdad, qué buena onda. Bueno, no, casi te salió así, pero bueno, no salió. No salió. Y bueno, esto bien pudo haber sido una aventura del Snake de los Simpsons, estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Realmente solo sucede en los Simpsons. Caramba. O en Estados Unidos. O en Estados Unidos, el noticiero del absurdo. Está ambientado en Estados Unidos, ¿no? En un pueblito ficticio de... Así es. No sé, es que yo pensé que me ibas a decir Ok, pues vamos a cagar rolates, si te parece bien. Mejor sí. Exactamente, René Venturoso. Ey, el avión, jefe, el avión. Y bueno, a continuación escucharemos algo que nos han estado pidiendo, Renécito. Así es, mira, primero nos vamos a ir con algunas rolas que nos enviaron, que por aquí ya las tengo apartadas. Ah, mira, Eli dice que sí está escuchándonos. Ah, sí, saludos a ella y abrazos, saludos. A papachos y buena vibra. Hola. Y también para su hermano, buena vibra para él desde aquí. Claro, desde que llegue toda esa buena vibra para que salgan de ese bachecillo. Exactamente. Y bueno, pues escucharemos una rola dedicada para Eli, precisamente. Sí, déjame ver si ya llegó al correo, porque también esa es otra. Ok, o pongamos algo de lo que tenemos ahí, Renecito, y ya regresamos con la complacencia, si te parece bien. No, de hecho ya la encontré. Ay, caramba. Ya ves qué eficiente. Te peleas contigo mismo, tú mismo te contestas y tú mismo te das el contrallaveo. Bueno, este es Chicoche con Huela Gas de Alejandro para Eli. Exactamente, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por Fábrica de Mitos y Conexión Rock. Que es lo mismo. Que al revés. Eso suena al bur. Si va a volar, no vuele con el gas, porque con el gas no vale la y se va. Si va a volar, no vuele con el gas, porque con el gas no vale la y se va. A mi vecino le explotó el boiler y la pestaña se le quemó. La permanente se le achicharró. Esto les pasa por descuidados, por no poner nunca atención. Siempre se apaga solo el piloto y luego viene la quemazón. Cuidado con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas que te va a explotar. Cuidado con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas que te va a explotar. Los alimentos sin vigilar, porque se tiran y apagan todo, y así se sigue saliendo el gas. Vigila siempre las conexiones para que evites las explosiones. Porque tú sabes que si explotamos, toditos juntos con el gas nos vamos. Cuidado con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas que te va a explotar. Cuidado con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas que te va a explotar. Cuidado con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas que te va a explotar. Cuidado con el gas, cuidado con el gas, cuidado con el gas que te va a explotar. Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies, Sorsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Lo que encuentra, mi Susi no para de beber. Mi Susi se viste pa' beber. Mi Susi se viste pa' beber. Se arregla como reina, termina hecha una pena. Mi Susi se viste pa' beber. No puede detenerse, tiene la noche enredada. Con cuánto extraño ha de ver. Mi Susi se cura con tequila. Mi Susi se cura con cerveza. De golpe se emborracha y agarra otra racha. Mi Susi no para de beber. Y está Estamos de vuelta, escuchamos a Real de 14 con Mi Susi y antes a Chicoche con Huela Gas. Exactamente. Esta rola tiene una, bueno, tiene una anécdota muy curiosa. Ajá. Relacionada a él, y dice que estaba escuchándola y se iba ahogando. ¿Se iba ahogando? ¿Con ahogando gas? No sé si con gas, o a lo mejor estaba comiendo algún cacahuate. Y la estaba escuchando esa rola mientras se ahogaba. Ay, qué terrible morir con Chicoche, ¿no? Qué terrible morir con Chicoche. Pues imagínate que es tu última rola. O sea, como cotorreo está bueno, ¿no? Pero morirte escuchando a Chicoche, qué terrible. Una de Beethoven, por lo menos. De Wagner, exactamente. Bueno, pues. Gracias a toda la gente que nos está escuchando, René Venturoso, y gracias también a la tecnología que podemos transmitir y llegar hasta todos sus hogares. Y les recordamos que este programa pueden bajarlo a través de fabricademitos.com el día de mañana. Así es. A cualquiera de sus dispositivos portátiles, incluido un iPod. Exactamente. Y bueno, pues relacionado con este aparato tan milagroso que se ha convertido como en lo ya más. Ya en el icono, ya es el icono de esta generación. Sí, exactamente. Antes era el tocadiscos, después el radiotransistores. Después vino el Walkman, el Dishman, y ahora es el iPod. Exactamente. Nombre genérico que se volvió genérico porque pues nomás es reproductor de MP3. Y en este sentido, bueno, pues hay muchas personas que lo consideran milagroso, que no podrían vivir sin él, como seguramente usted, querido Cyberradionauta, también, porque ya todo mundo tiene su aparatito bien puesto, ¿no? Pero le encuentran usos que la gente normalmente no... No lo pensaría. Y que incluso ni las leyes tienen contemplado. Y bueno, después de esto seguramente va a haber consecuencias. Así es, el Manchester campeón. ¿Campeón? ¿Campeón? Gracias al iPod. Durante la final de Champion. Es que le estaba en español. Exactamente, ok. Durante la final del Carling Cup, el portero del Manchester United, Ben Foster, usó un iPod para detener el penalti de Jaime O'Hara. ¿El qué? Un penalti. Ajá. De Jaime O'Hara. Con la mano. Ok. No, bueno, se aventó el iPod. Exactamente, con eso lo detuvo. Sí, pues no fue así. No, pues resulta que junto con su entrenador se pusieron a ver las estadísticas del hombre que iba a tirar el penal y se dieron cuenta de que la mayoría de las ocasiones tiraba hacia la izquierda. Entonces le dijo, de fijo, tírate para la izquierda, aunque con los ojitos cerrados, pero tú tírate para la izquierda. Oye, entrenador, pero si yo, que para la izquierda. Pero es que si yo, a la izquierda. Pero es que yo lo otro. Para la izquierda. Bueno, ya, se acabó. YouTube no miente, lo sabe todo. Exactamente. Y bueno, pues resulta que paró el penal. Y lo que no especifica la nota es cómo diablos se enteraron, que es lo que preguntaba Balú, ¿no? Exacto. Sí, como para qué revelar el secreto. Es que te digo que a veces los jugadores, pues en la emoción y todo. Llegan los de las entrevistas, televisoras, todo esto. ¿Cómo fue que ganaron? No, pues fue gracias al iPod. ¡Oh! Exacto. No, la verdad es que pues ellos nos dieron los espacios y pues nosotros lo aprovechamos y gracias y al iPod. Y yo di un 120% Fue un partido difícil. Fue un partido difícil, lo sabemos. Dimos espacio, ellos los aprovecharon y pues bueno, son los resultados. Exactamente. Y bueno, pues paró el penal y ahora pues yo creo que va a haber una revolución en cuestión de las leyes del fútbol, ¿no? En contemplar estos aparatos como una cierta trampa o adelantarte. No es tanto trampa porque es como traer las estadísticas en la mano. Sí, pues díseselos a ellos, René Venturoso, porque incluso lo que hablábamos también es de que las repeticiones en vivo en los estadios pues están también prohibidas desde hace años. Bueno, pero te recuerdo que en el americano sí se vale la repetición en vivo y de hecho los, se me fue el nombre del tipo que pone las reglas, no los payers de béisbol. El árbitro, el árbitro. El árbitro. Ajá. Puede solicitar una pantalla LCD para ver la jugada y modificar su veredicto. Pero bueno, pues es el americano, este es el deporte del hombre, como le llaman, ¿no? Los gustosos. Así le llaman, el fútbol es el deporte del hombre, así se le conoce. ¿Ah, sí? ¿El Manchester a quién le ganó? A un equipo raro. A un equipo que también juega fútbol. No, Tottenham. Tottenham. Bueno, al otro día los aficionados del Tottenham quemando a iPods y eso, el anti, exactamente. Quemando a iPods y crucificando a Steve Jobs. ¡Ah! Exactamente, que se muera, que le dé cáncer. Ah, no, que ya le dio. Ok, bueno, pues resulta que este aparatito también bajo otras condiciones cambia cuestiones políticas y de pensamiento. Incluso hasta religiosas y fundamentalistas, pues han cambiado su manera de pensar al conocer este milagroso aparato. Líder talibán condena la tecnología, pero no sale de su casa sin su iPhone. Exactamente, ¿y esto cómo es? Platícanos, René Venturoso. Abdul Salam Yasef es un embajador talibán de Pakistán que prohibió la tecnología moderna. Entre el 96 y 2001, cuando estuvo en el poder, prohibió a todos, hasta el teléfono de disco. Ustedes saben cómo se las gastan estos hombres árabes fundamentalistas musulmanes, ¿no? Que prohíben todo. La mayoría de la gente fundamentalista luego prohíbe las cosas, pero él las usa para su beneficio. Exactamente, como sucede en muchas instituciones que ya pues hemos criticado aquí en Sorsex and Roll Radio. Y bueno, pues resulta que este hombre, al ser condenado a la isla de Cuba y en la prisión de Guantánamo, pues su único contacto con el exterior ha sido pues su iPhone, exactamente, y ahí consulta sus cuentas bancarias, está en contacto con sus familiares, y ahora este hombre de barba ensortijada dice... Se ve muy como revolucionario cubano también. Yo no podría vivir sin mi iPhone. ¿No? iPhones, exactamente. Yo creo que es lo que es lo que piensas de hermanos, ¿no? Y bueno, hay comentarios al respecto, René Venturoso, o algo así. La gente está muy callada, como que está absorto en eso del iPod. Oh, exactamente, está muy, muy preocupado si viendo su aparato de ¿en verdad eres tan milagroso? Si a mí te me trabas a cada rato. No, pues, tan milagroso es que recordemos que existen también consoladores que se pueden conectar al iPod. Ah, sí, porque se vibran al ritmo de la música. Exactamente, entonces, ¿con qué melodía les gustaría a ustedes utilizar este aparato en sus cuerpos? A mí con ninguna. ¿No? Sí, yo paso. Ninguna de los tú utilizas el control de Nintendo Wii, por lo visto. No, Coyote, o sea, no. No, yo no juego. Platicabas que jugabas boliche de balón, eso lo platicaremos después. No, bueno, vamos a jugar. Bueno, pues vamos a escuchar algo de música ya para salirnos de estos temas pedregosos en los cuales de repente caemos. Así es, chilapastroso. Es que en realidad la pregunta era para la güera, pero me dio pena decírsela directamente. No, no, no, no. Lo hubieras hecho abierta al público, a ver, público femenino, algo así. ¿Ustedes con qué rola? Pues que nos lo digan. De preferencias. Que nos lo digan, ¿no? Ok, bueno, pues lo que a continuación escucharemos será otra complacencia. Así es, ahora tenemos una rola de los Mummies que nos envió el buen Hodge. Ay, gracias, Hodge. Y nomás déjala encuentro, pero ¿por aquí anda? Ah, ya la encontré. Ok, bueno, pues gracias, Hodge, por mandarnos esta melodía. Les recordamos que si ustedes quieren cooperar con este programa, pueden enviarnos sus rolas a sorsexradio@gmail.com. Repítelo. sorsexradio@gmail.com. Qué coordinaditos estamos. Bueno, que les recordamos que es también la dirección del Messenger Z para que nos agreguen y platiquen con nosotros. Llame ya mismo, así es. Y bueno, pues esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Otra vez, se la aplicaste de nuevo, güera. sabemos lo que no te gusta. Escuchamos Sur Sex and Roll. Godzilla responde. La sección donde el lagarto gigantesco de Tokio, Japón, responde asertivamente todos sus cuestionamientos. Y les recordamos, queridos cyberradionautas, que si usted desea enviar alguna cuestión a Godzilla, que dicho sea de paso, y un paso telúrico, lo sabe todo, pueden escribirnos a sursexradio@gmail.com o a través del mensajero, por supuesto que sí, y les haremos llegar con puntualidad todas sus preguntas a este gigantesco reptil radioactivo. A continuación, será nuestro amigo Balú quien hará la pregunta. Adelante, Balú. Sí, buenas noches, señor Godzilla. Yo tengo una duda que me aqueja durante años y es, ¿en dónde está Walter Mercado y qué hace ahora? ¿Con Fabiruchis? ¿Está usted seguro? ¿Por favor? ¿Pedro Infante? Vaya, yo no tenía idea. En el mismo hotel dice que los invitaron a beber unos jóvenes y que salieron otras muchachas. No, unas muchachas, buena onda. Buena onda. Esa buena onda. Muchas gracias, señor Godzilla. Que tenga muy buenas noches. Y esta fue su gustada sección. Usted pregunta, Godzilla responde. ¿Responde? estamos de vuelta. Escuchamos a The Animals con Don't Let Me Be Misunderstood, The Trashmen con Malagueña y a The Mummies con Fuck. Que el Hotch se la dedica a todos, aunque qué raro que le dediques Fuck a todos. Jorge. Exacto, sí, como que no suena nada amable. No, pero bueno, él se la quiso dedicar a todos. A mí me gustaría dedicarle esa misma melodía también a Sakura, pero no. En esta noche le dedico el cover de Nina Simone. Uh-huh. Que escuchamos en voz de Eric Burdon y los animales. Y sus animalitos del bosque. Así es. Y bueno, también hablando de animales radioactivos, pues escuchamos la sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, en la voz de nada más y nada menos que nuestro carnal Balú. Que bueno, pues espero que haya sido respondida tu pregunta, Balú. Totalmente. ¿Sí? Gracias, bueno. En verdad ya puedo dormir. ¿Te imaginaste que ese par de mequetrefes estuvieran juntos? No. ¿No? No, no, no sé por qué. ¿Te los puedes imaginar en plena acción? No, no me lo puedo imaginar. Te lo estás imaginando. Eso es lo peor de todo. Aunque no lo quieras, exactamente. Ya de hecho, ponerlo, de mencionarlo, lo convierte en un pensamiento. Así es. Y bueno, pues, saluditos a la gente que nos está escuchando, René Venturoso. Dicen que está muy alto el fondo. ¿Ah, sí? Sí. Saluditos a Alejandra, que nos está aquí corrigiendo. Produciendo. Ajá. Y dice a Manita que la sección de Godzilla es su sección favorita. Ah, sí, también sí. La nuestra. Sí. Exacto, junto. Bueno, cada una de las secciones tiene su chiste, ¿no? Hay algunas que son volátiles, como la Bella Nota, que desafortunadamente... ¿Que solo duró una emisión? Solamente ha durado una emisión. Han desaparecido otras como esa de Bote en Bote, de Sorsex and Roll, donde hablábamos de luchadores. El flash de criptozoología cada vez ha difuminado más, porque ya no hay animales criptozoológicos que perseguir. No, ya no hay. Entonces... Solucionando esta crisis de secciones, inventamos una nueva que nos sacamos acá de la manga. Así es, esto se llama El Hospital y Tú. El Hospital, no que historias de hospitales. Soy más bonito el Hospital y Tú. No, porque El Hospital y Tú es como hacer referencia a que puedes estar enfermo y estés dentro del hospital. Entonces, mejor historias de hospitales. Y tú. Y tú. Me gusta más, exactamente. Y bueno, pues precisamente hablando, esto creo que nosotros lo haríamos si estuviésemos convalecientes, René Venturoso. Sí, porque ¿por qué nos evitan ese pequeño placer? Exactamente, no, gelatina ya no, por favor. Jugo de naranja, sí. Y que le dijeran así a nuestros familiares: oigan, estos muchachos últimamente ya los veo más sanos, ya están pidiendo mucho jugo de naranja. Y de manzana a veces. Y de manzana a veces, dependiendo del humor en el que estén. Y de repente ya los veo muy contentos, ya se pueden a platicar con los de las otras camas. ¿Y esto por qué, René Venturoso? Porque retiran gel alcohólico del hospital porque se lo bebían. Exactamente. El gel quirúrgico que se utiliza para desinfectar y que había máquinas despachadoras de esta sustancia para, pues, limpiar las manos de los médicos y enfermeras, pues, era utilizado por algunos pacientes para preparar sus alipuses, sus tragos fachitas. Coquetos. Exactamente. Y empinar el codo, a pesar de que tenía un sabor desagradable químico para precisamente evitar su consumo, pues... Ya después dice René que rebajadina a dosis adecuadas. Es como alcohol de 96, ya ni sabe. Aparte, también... ya ni sabe. Yo sí me he tomado alguna vez pusieron, me tomé un squircon. Pero sí. Ya cuando se dieron cuenta de la situación, les pusieron primero advertencias de... No se lo trague, son químicos. Se va a quedar usted ciego como en Jojutla, ¿no? Uh-huh. Esos que... O después le pusieron otro letrero más agresivo. El gel cuesta $11 el litro, no se lo beba. Exacto, está demasiado caro, carajones. Y bueno, pues, haciendo caso omiso a estas advertencias, pues los enfermos, pues... Seguían yendo por su dotis. Por su chupis. ¿Dotis? Por su dotis. Por su chupis. Así es. Y bueno. Pues tuvieron que retirarlo. Exactamente. ¿Y esto dónde fue? Pues en Estados Unidos. Inglaterra. Ah, Inglaterra. Inglaterra. ¿Dónde más? Donde tú dices, no, es que toman puro té. No, sí. No. O té, pero con alcohol. También gel. También toman gel, exactamente. Bueno, pues. Resulta en otro orden de ideas que ya para el 2010, queridos ciberradionautas, si usted tiene planeado aventarse un affair con algún individuo o individua o quimera y planea quedar embarazado, pues ya puede usted hacer bajo pedido a su propio hijo. Así es. Usted puede escoger entre un amplio rango de características físicas para que su hijo no salga igual que usted. Exactamente, o mejor que usted. Eso es lo mismo, ¿no? Exactamente. No sé, usted está muy feo. Mejorar a la raza, exactamente. Entonces usted puede... Si usted es chaparro y tapón de alberca, pues puede tener un hijo alto, güero, teutón. O negro que juegue con los Harlem Globetrotters. También. Exactamente. Hasta lo pone chino. También para que pegue y pueda ingresar a Harlem y a Bronx. Quiero un hijo samoano para que sea de guardaespaldas. Quiero que mi hijo tenga un gran pájaro para que me mantenga mientras... A ver cómo está. Mientras divierte. Es una inversión a muy largo plazo. A mujeres viejas. Es una inversión, pero pues redituable al final de cuentas, ¿no? Un Abelardo, exactamente. Entonces, pues, usted lo puede pedir negrito, güerito, de ojo verde, ojos rasgados. El chino, pues ya para que se, este, para mandarlo como espía. Exactamente. Al imperio chino, exactamente. Y hablan otro idioma. O en este caso, si usted se dedica a la cuestión de la exportación e importación, puedes tener un hijo chino para que tenga mayor vínculo con el país de Oriente, ¿no? Y entonces, pues, puedas vender más. Bueno, pues, ¿esto cómo está? A ver, platícanos, Renécito. Pues, realmente, en Estados Unidos ya la clínica ya abrió sus puertas y están mandando, aunque se escucha muy de telenovela o ficticio, sí mandan catálogos de características físicas. Exacto. Que se pueden escoger. Obviamente, estas características físicas no te las puedes sacar de la manga. Tienen que estar en tus genes. Sí, exactamente, para poder ser manipuladas. Uh-huh. Y esto, pues viene a colación de que el señor Barack Obama, pues ya también permitió y dio puerta abierta a que se empiecen a manejar también células madres, algo que había prohibido el señor Bush. Así es. Caramba, pues eso es de muy ciencia ficción, René, ¿no? Uh-huh. No, y está interesante porque a lo mejor, no sé, no puedes pedir, si eres moreno no puedes pedir que tu hijo sea güero, pero sí puedes decir, ¿no?, que tenga el cabello chino, que sea más alto que yo, que tengo un gran pájaro. Ah, insisto. Coyote, creo que tienes una frustración que estás mostrando ahorita. Así es, no, más bien me gustaría presumirles mi gran pájaro en este momento. Y te preocupa que los genes te hagan una trampa y tu hijo no salga con lo mismo. Exactamente, entonces mi hijo tiene que mejorar y tener un pene más grande que el de su propio padre. Un gran que pájaro. La astilla debe ser como su nombre lo indica, ¿no? Exactamente. Bueno, pues escucharemos más rock and roll de Nevecito Venturoso. ¿Y qué nos vas a recetar a continuación? Pues ahora nos vamos con el muy sabroso blues del Aglo Guerrero. Ah, ¿y el del boogie? Uh-huh. El boogie de la... No, este es el muy sabroso blues. Ah, oh, pues muy buena también. Lalo Guerrero, me gusta bastante. Sin sus ardillitas. Sí, qué bueno. Pues, es que escuchen esta rola y realmente les gustará. Esto sigue siendo... Ahora, bueno, vamos a dejar que sean nuestros invitados quienes manden al bloque, ¿no? Ok, adelante, por favor. Esto sigue siendo... Surf Sex and Radio. Por la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Exacto, les quedó bien. Mal. Yo no decía lo. Yo tengo una novia que sabe querer. Cuando me besa, yo no sé qué hacer. Me siento muy sabroso. Me siento muy sabroso. Yo no sé lo que siento cuando mi baby me besa así. Me da mi abracito y me da mi apretón y luego un besito y rom pom pom pom. Qué lindo besa mi baby. Mi baby, cuando me besa mi baby, me siento temblar. Me dice mi baby, arrejúntate más, y yo me voy al cielo, me voy al cielo. Y yo me voy al cielo, sala, sobre el sillón, baja las luces y mi corazón me suena pom pom pom, pom pom pom, me suena pom pom pom, pom pom pom. Qué lindo besa mi bebé,

pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Será juzgado uno de los más tenebrosos criminales de nuestra época. El Chacal de San José de Gracia, que tenía asolada la región de Veracruz y que responde al nombre de Elpidio Rosas, será trasladado a Córdoba para ser juzgado. El malhechor se dedicó durante 2 años a ultrajar doncellas y a dar muerte sádicamente a las mujeres que encontraba en su camino. Y estamos de vuelta, escuchamos a Brian Setzer con su orquesta interpretando malagueña y antes a Lalo Guerrero con muy sabroso blues. Exactamente, esa de la malagueña, ¿a quién se la dedicamos? Ah, no, esa más bien la pidió el tío monje pelado 4x4 Grinch Punk. Ay, ya te lo aprendiste, René, yo no lo podría decir. Me faltó una palabra por ahí, pero ya, por ahí. Pelado Chaulín. Sí, tío monje pelado, monje punk, Chaulín 4x4 Grinch 16. 4x4, 16, así es. Y bueno, y después escuchamos la nota de hace 50 años con este hombre conocido con el nombre de Elpidio Rosas. Elpidio Rosas. Es un nombre muy del Caribe, ¿sabes? Sí, muy del Caribe. Uh-huh. Elpidio. Elpidio. Uh-huh. Así se llama un héroe ficticio cubano también. Elpidio Valdés. Exactamente. Bueno, pues eso hace 50 años, este hombre que se dedicaba a ultrajar doncellas, como dice la nota, y qué lástima, ¿no? A ultrajar doncellas, y tenía azotada y asolada a la región de Veracruz. Así es. Y bueno, afortunadamente lo capturaron, y bueno, pues eso de... Ay, que Elpidio Rosas, es un nombre hasta bonito, ¿no? Elpidio Rosas. Y no se las dieron. Y no se las dieron, pues entonces dio violín. Pues se dedicó a solar, jovencito. Por eso dio violín. Exactamente. Caramba. Pide pan y no le dan. pide queso y le dan un hueso. Y se le atora el pescuezo, ¿no? Como dice la canción infantil. Bueno, pues, gracias a toda la gente que nos está escuchando. Esto fue Sorsex and Roll Radio. ¿Qué? ¿Por qué? Muchas gracias a toda la banda. Comenzamos Radio La Gaña. Esto es Radio La Gaña en maratón. Fíjate que hoy como que entré en una crisis, coyote. ¿Una crisis? Sí, en una crisis. Y dije, chale, ¿por qué estudié la maestría? O sea, de plano. ¿Para qué me metí en camisa de 11 varos? Porque de haber sabido antes de esta maestría no hubiera estudiado lo hubiese asumido mejor. Así exactamente es. Bueno, pues hablábamos ya hace un par de programas sobre los diferentes cursos que imparten algunas universidades en los Estados Unidos, entre los que se encuentran pues cursos para volverte un especialista en Star Wars, para volverte para un poder tejer canastas bajo el agua en una alberca, exactamente, o bien para la filosofía y Star Trek. Exactamente, los Simpson y la filosofía. Y la filosofía al revés, exactamente. Bueno, pues resulta que buscándole ahí en la internet, rascándole a estos cursos, porque pues, decidimos tomar un curso por correspondencia, Renillo, que ahora sería por email. Pues vamos a tomar esta maestría, será muy interesante, René Venturoso. Así es, la Universidad de Liverpool, donde más. Exactamente, pues tendría que ser ahí. Que se llama Hope o Esperanza. Acaba de ofrecer un nuevo curso de maestría para que seas especialista en los Beatles y la historia de la música popular. De la música popular, así es. Que bueno, pues nos dice aquí la nota, una bibliografía de más de 8,000 títulos dedicados al cuarteto de Liverpool, lo cual pues es realmente sorprendente. Y bueno, siempre salen cosas como el hecho de que pues ahora sí, la neta de los Beatles, escrito por el chofer de Yoko Ono en el periodo 82-84, ¿no? Y no, yo sí, ahora, escuché los verdaderos detalles que usted no se sabía, contados por el primo del hermano que era vecino del portero del hotel en donde asesinaron a del edificio Dakota, ¿no? Exactamente. Entonces, pues siempre salen cosas de este tipo, pero este curso realmente es interesante, René Venturoso, porque pues cuéntanos un poquito más. Más bien, yo creo que también podrías llegar con tu curso así en los círculos Beatles. Ajá. Y dicen, no, es que el oso de peluche del vecino. En el año de 1967, la taza que de la cual dejó una huella a John Lennon, la tiene en este momento en su poder un hombre adinerado de Liverpool. Y era del color negro. Era blanca, mijita. No, que ahora te vas a poner de exquisito. Claro que sí. Y porque tengo mi maestría en los Beatles. Y la historia popular. Exactamente. Así bueno, que pues, me la pelation. Así que me la pelation, exactamente. Por lo menos en el tema de los bitlations, ¿no? Exactamente. ¿Qué más dice la nota, René Venturoso? Pues Mike Brosen, jefe de departamento de música popular de ese centro, se han escrito más de 8,000 libros de los Beatles, pero no se ha sabido hasta ahora un estudio académico serio, y es lo que nos proponemos. Exactamente. Entonces, bueno, pues realmente resulta interesante porque creo que pues nadie puede negar que se trata del grupo pues más influyente. Influyente en toda la historia de porque de te gustan o no te gustan, te dicen, no, ya no quiero sonar a los Beatles, entonces ya es una influencia tuya, punto. Exactamente, no quieres sonar a los Beatles, por ello lo hicieron todo primero, ya por muchas otras cuestiones que no abundaremos en esta ocasión, pero nosotros nos declaramos fans de este cuarteto. Y Frongel. Yo quiero ser como los Beatles, sí. dice Chango escandaloso. Totalmente. Ojalá, pues, por lo menos Ringo Starr, ¿no? Ya siquiera uno. Ringo. Pues, siquiera Ringo. Exacto, pero uno de los Beatles. Yo quiero ser Steve Martin. O Tony Sheridan, ¿no? George. Steve Martin. ¿Tú te pareces más a la tía Mimi? La tía Mimi siempre me recuerda más a la de Batman. Mimi de Batman, exacto. Que a la de John. Y te imaginas, ¿no? Cuando hablas de la tía Mimi, dices, ay, la tía Mimi que cuidó tanto a Leno, ¿no? Y te imaginas a la tía Mimi de Adam West. Sí. Exactamente. Bueno, pues vámonos a rock and roll. ¿Y por qué no poner un cover de los Beatles sin los Beatles? Bueno, si obviamente es un cover, no están los Beatles, ¿no? Pues hace rato pusimos A Tripper. Pero pues otro, ¿vale bueno, la pena o no? No, sí, siempre totalmente. Vale la pena algo de los Beatles. Exactamente. ¿Por qué no, Antidoping? No he puesto ninguna. ¿Por qué no te pones por ahí? Anda este cover muy divertido que ¿cuál? Viene en el álbum verde. ¿Eleanor Rigby? Exactamente, por favor. Ok, y después pues ya veremos con qué los complacemos. Esto sigue siendo Subject Control Radio. Lo mismo que al revés. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Exacto, bien, ¿cómo se gracias. We'll be right back. escuchamos Surf, Sex and Roll. Solo en ti y en mí, yo creo que el amor será felicidad y juntos podemos lograr eternidad, felices y juntos. La vida es muy cruel, aunque es verdad, mas no debemos de ocultar la realidad, solo debemos de tratar y siempre estar felices y juntos. Yo no puedo amar a nadie más, solo a ti. Quiero que me escuches, que creas en mí, solo en mí. Tú en mí y yo en ti, el tiempo no debe importar. Se logrará, un mundo podemos cambiar y siempre estar felices y juntos. Y yo en ti, el tiempo no debe importar, se logrará, un mundo podemos cambiar y siempre estar felices y juntos. Ya no puedo amar a nadie más, solo a ti. Quiero que me escuches, creas en mí. Y yo en ti, el tiempo no debe importar, se logrará, un mundo podemos cambiar y siempre estar felices y juntos, felices y juntos, juntos muy juntos, felices y juntos. Nunca Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Estamos de vuelta, escuchamos a los hermanos Carrión porque la quitamos porque estaba muy fea. Después escuchamos a los Profetas con Felices y Juntos. Y antes Antidoping con Eleanor Rigby. Bueno, no estaba muy fea, sonaba muy mal. Sí, estaba fea la versión. Ajá. No, la versión es buena. Sí, la versión del MP3. Ah, exactamente, sí, porque sonaba así como muchos crash. Entonces la cambiamos y pusimos a Los Monkeys. Bueno, no un cover a Los Monkeys, pero que también está bastante sabroso en este, que fue el corte coveroso de así esta es. Noche aquí en Sorsex and Roll Radio. Y bueno, pues también hay notas relacionadas con la cuestión. Escuchamos religiosa, a José Girón. Exactamente, y bueno, ¿quién más podría haber abrir esta sección que también ya inventamos y que institucionalizamos? Que se llama La Iglesia y Tú. La Iglesia y Tú. Exactamente. La verdadera fe, que se llama esta cuestión. La verdadera fe y tú. Exactamente. Y bueno, pues ahora resulta que ya después de los 150 años de Darwin, de la teoría de la evolución, pues resulta que la Iglesia ya acepta la evolución, pero ciertos sectores, y no nos congratulemos, esto solo es algo así como, a ver, la solución, tal, digan que sí. Exactamente. Y bueno, pues ya hemos visto que últimamente la Iglesia se ha retractado en muchas cuestiones de que Copérnico. O que lo han cambiado, ¿no? El que si Galileo, el infierno también era llamas, que no, ahora es solo es una alegoría, muchachos. No sé, la realidad es muy frío. Tienen que evolucionar, ¿no? También tienen que evolucionar. Ya no existe el limbo. Lo mataron de un carpetazo. Exactamente. Esto nunca existió. ¿Y dónde se fueron esos muchachitos sin bautizar que allá existían, no? Caramba, ¿qué fue de ellos? Que nadie piense en los muchachitos sin bautizar. Y también, de hecho, sucedió cuando la gente pudo viajar por los cielos y nunca vio los ángeles ni nada. No. Es que el cielo es otra dimensión. Exactamente. Bueno, pues platícanos la nota, Renecito. El Vaticano acepta la teoría de la evolución de las especies. Después de 150 años de negación, el Vaticano por fin aceptó la teoría de Charles Darwin. El mes de marzo se vestirá de gala con el 150 aniversario de la publicación El origen de las especies. Además de festejar tan importante aportación, se celebrará la aceptación de manera oficial del Vaticano de dicha teoría. Además va a estar presente este hombre al que tú admiras demasiado, el señor Richard Dawkins. Richard Dawkins. Dawkins, exactamente. Va a estar presente y debatiendo también ahí sobre estas cuestiones de la evolución. Mira, hasta te animaste, René. Sí. Tranquilo. Lo voy a ver por internet. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso se va a poner bastante interesante porque seguramente van a derivar ahí ideas. Y debates ideas muy buenos. Exactamente. Entonces, bueno, pues le echamos porras al señor Richard desde aquí, ¿no? Uh-huh. Exacto. A Ricardito. Hey, tocayo. Hey. Exactamente. Shh, calla, no. No. Nadie lo dijo. O nadie tocayo dijo de otro locutor, de otros. De otro Coyote Lagaña. De otro Sorsex and Roll Radio. Exactamente. Del bueno, Coyote pues, Malaña. El Coyote Malaña, exactamente. El Coyote Malagañas. El Malagaña, el Coyote el Lobo Chinguiñas. Exactamente. Bueno, pues. O Coyote Sin K. Coyote Sin K. Exacto. No, que Coyote la otra vez estaba ahí de ego buscando qué es Coyote con K. Y resulta ser un grupo de pop japonés. Y también una pintora japonesa. Ah, sí, que se llama Coyote. Con K. Ay, qué Coyote. Coyote. Estuve buscando. Por casualidad. Se me ocurrió googlearme. Exactamente. El ego en su máxima expresión. Pero resulta también ser que la Iglesia también debe como apuntarse a los rumbos de crisis, porque eso de comer pescado en cuaresma. Exactamente, ya no está a la altura, ya quien come pescado, ya lo dijo una vez Carlos Voltila, ¿no? Que pues cuando es cuaresma hay carne, entonces pues se les permite a los países pobres comer carne, pero ahora la cuaresma, que ya saben que se acerca en estas fechas. De hecho ya estamos en cuaresma. Religiosas, exactamente, entonces pues en algunos lugares del planeta se les solicita a los aficionados a los geeks, a los aficionados a los dispositivos portátiles. A todo que mundo. Dejen de usarlos. Que dejen de usar toda la tecnología. Si van a usar el correo, lo usen estrictamente por condiciones de trabajo. Exactamente. Si es que tienen que trabajar a través del internet, pues eso es algo muy interesante. Nosotros no podríamos entrar en cuaresma, trabajamos por el internet. Pero solo sería en viernes. Solo en viernes, exactamente. No comer carne en viernes, caramba. Yo siempre he comido carne en viernes. Ah, sí, pero pues es que tú eres apóstata, René. Estamos hablando de la gente que intenta entrar en cuaresma y en contacto con Dios a partir de estos sacrificios. Sí, es que Jesús dijo, no usen los iPods, por favor, ¿sí? Exactamente. Y hasta se los dice a los talibanes, musulmanes que están allí en Guantánamo y ni así entienden. Estaba dando Jesús ahí su cátedra y de pronto, a ver, Judas, por favor, si vas a contestar el celular, salte, ¿sí? Exactamente, o ponle mute siquiera, ¿no? Ay, señor, ponle vibrador. Usted siempre tan exigente, por eso lo voy a traicionar. Este Judas Iscariot, siempre hace lo mismo. ¿Por qué no eres como el otro Judas, no, Tadeo? Otro Judas. Exactamente, oh, caramba, ¿no? Y cada 28, pues, están ahí esos muchachuelos. Están en los reggaetoneros en el templo. A pasear a Judas. No, pues, es un fenómeno interesante, antropológico, sí. Raro, ¿no? Que vas en el metro y ves a los chavos que sacan a pasear a sus santos, ¿no? Uh-huh. Y que los llevan a este templo ahí. Porque ahí en Hidalgo falta Daddy Yankee, Calle 13, no sé más. Miga. Ya sonido ya tienen, ya no nos falta alguien que empiece. Exactamente. Sí. Bueno, solamente que vistan a San Judas Tadeo. No, yo no voy a decir que la gente está esperada con fundamentalista de la Santa Muerte o algo así, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, ¿qué dice ahí? Por ahí Sakura, Benecito. Dice que yo doy gracias a Dios por comer diario. Exactamente. Eso es bueno. ¿Está bien? Sí. Exactamente. Cantemos una alegoría. Pongamos algo de gospel a continuación, ¿te parece? Vamos. Me a parece... hacer una alegoría a Dios. Y va dedicada a Manita. A Manita, exactamente. Una rola bonita para Manita. La Santa Amanita. La Santa Amanita, claro. Exactamente. Todo está relacionado. Qué buen mangazo. Con todo. Qué buen mangazo. ¿Amanita o a qué te refieres, René Venturoso? No, la rola que nos sacamos de la manga. Yo pensé que le estabas aventando un piropo a Manita. No. Ok, pues solamente una canción, entonces. Una canción piropeada, digamos, ¿no, Renecito? Algo así. Y lo que vamos a escuchar a continuación son los Blues Brothers con John the Revelator. Ay, mira, hasta el balú se emocionó, ya se lo despertaste. Exactamente. Lo despertaste. Esto pícalo con una vara. Pícalo con una vara, a ver si sigue vivo. Esto sigue siendo Sussex and Roll Radio. Por Conexión Rocky, la fábrica de mitos. ¿Qué es lo mismo? Que al revés. Who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator, tell me who's that writing? John the Revelator wrote the book of the seven seas. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama sabemos lo que no te gusta. Sandra. Y estamos de vuelta. Escuchamos a Bumblefoot con Go y antes a los Blues Brothers con John the Revelator. Exacto, buenas rolas, ¿no? Sí. Una muy gospel, contraste. Precisamente que íbamos a la cuestión religiosa y la otra bastante metalosa, una onda de bajos y de jamerazos que a mí me prenden bastante. Exacto. Como el buen Sergio, el bailador, ¿no? Que le da el buen Sergio, el bailador. Al Snap. Howie. Ah, bueno, él. Sergio el bailador. Sergio el bailador es el manager. El que sea. ¿Sergio es el manager? Sí. Ah, ¿no toca él? Sí. No. Ah, no, es el baterista. Sergio es el baterista. Ah, bueno, pues el bajista, ese que le da mucho a Hammer. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente. Gracias, querida Güera, gracias, querido Balú. Gracias, gracias por ustedes acompañarnos aquí en Sussex and Roll Radio. Que dé el MySpace o a donde se puede contactar con Noisy Monkey. Exactamente. Ah, ok, bueno, es www.myspace.com/NoisyMonkey y ya. Exactamente. Bueno, nada, pues también ambientan 15 años. Exactamente. Ah, bodas, bautizos. Despedidas de solteros. Sí. Solteros. Solteros. Sí, solteros. Sí. Únicamente solteros. Porque a Balú de repente se le cae. Me truena ahí la reversa, gacho. El trabajo es trabajo. No, si nadie dice nada. Por sacar un billique, pues. Exactamente. Pues, uno se presta a ciertas tareas. Sí. Tal vez. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Exacto. Y bueno, la Güera Dulce y Ácida. Claro. Repetimos que pueden ver su material fotográfico en la fábrica de mitos.com. Exactamente, donde ahí mismo pueden escuchar también grabado este programa a partir del día de mañana a mediodía, si es que no se extravía la tarjeta por algún lado. Sí, o se les olvida. O te llevas otro programa que no es. Sí, cosas raras que pasan de vez en cuando. De vez en cuando, pero cosas que se justifican y que bueno, pues gracias a toda la gente que baja este programa. Saludos a Italia. Saludos a Australia. Por supuesto. Ay, Remove. Exactamente, todo lo que termina en IA. En IA. Birmania, Jordania, Transilvania, Pensilvania, Mauritania. Exactamente, todo lo que termine en Ania, saludos allá. Bosnia, pero no rima, termina en Toda la gente que nos baja, René, a las Islandia. Dos dulces. A Mayra. Oh, Mayra, esa perforación que nos mostró. Mayra. ¿Qué Mayra? ¿Ah, no es Mayra? No. ¿Cómo, quién, cómo se llama esta, tu amiga? Dulce. Ah, pues ella. Ella es como Sergio, que también toca el slap y toda esa onda, ¿no? Bueno, pues ya está sonando de fondito esa rola con la cual nos despediremos. Y son Los Ángeles Negros, gracias a toda la gente que nos hizo favor de escucharnos. A Sakura, al Monje Shaolin, a Superamanita. Al Güero, a toda la banda del Hoch, a toda Eli, su pandilla, a Eli, a Alejandro. Y bueno, a toda la gente, a Lili Morada, que también nos escucha desde Pemex, exactamente. Y bueno, pues, hasta la próxima. Tío Pepepez. El tío Pepepez, hasta el Emporio Petróleo. Ya, vamos. Y ahora sí, ¿y esto fue? René Venturoso en los micrófonos de Sussex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso. Así es. Bueno, pues, nos vemos el próximo amor. Seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brilla el sol. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré. Por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Y volveré. A tus brazos caeré, las estrellas brillarán. Nuestro amor renacerá.